lo que hago por ti. ¿Por qué me preguntas si te amo? Si eres el amor de mi vida. ¿Recuerdas la noche en que te prometí que toda la vida te haría feliz? No sé cómo puedes dudar de mi amor. Explícame. Pregúntale a la luna, ella no te mentirá jamás. Pregúntale. Te amo, si eres el amor de mi vida. ¿Recuerdas la noche en que te prometí que toda la vida te haría feliz? No sé cómo puedes dudar de mi amor. Explícame.